tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Tengo la sensación de que hoy te vi dándome sus espaldas, la forma en que miraste cuando él te abrazaba. Me quedó la impresión de que un amor volando por tus mangas, igual a este que yo te expreso sin palabras. ¿Por qué te estoy buscando desde aquel día en que te vi sin poder evitarlo? Mi amor cayó en tus manos, ya lo ves, estoy aquí muriendo por verte vivir, que termino sufriendo por esa forma en que él te abraza, que me pones preso. Tan solo con esa mirada yo imagino tu cuerpo temblando ante mi llegada. Te acaricio la hora en que al fin podamos vivir esta locura de este amor prohibido, de este amor de locos. Ya tengo el pecho roto de amarte sin medidas, de quererte sin salidas, de llevarte todo el tiempo en el deseo de este amor prohibido, de este amor de locos. Ya tengo el pecho roto de amarte sin medidas, de quererte sin salidas, de llevarte todo el tiempo en el deseo de este amor prohibido. Me quedó la impresión de que un amor se está colando por tus mangas, igual a este que yo expreso sin palabras. Tengo la sensación de que hoy te vi amándome a sus espaldas, la forma en que miraste cuando él te abrazaba. Y yo te estoy buscando desde aquel día en que te vi sin poder evitarlo. Mi amor cayó en tus manos y ya lo ves, estoy aquí muriendo por verte vivir, y termino sufriendo por esa forma en que él te abraza. Me pones preso tan solo con esa mirada, yo imagino tu cuerpo temblando ante mi llegada, y acaricio la hora en que al fin podamos vivir esta locura de este amor prohibido, de este amor de locos. Sensación de que hoy te vi amándome a sus espaldas. Y regresamos con más de La Rayuela. Así es, estamos ya en las 10 de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos, y por supuesto seguimos con más de La Rayuela. Bueno, recuerden ustedes, el día de hoy es el último día, ¿no? Estamos esperando precisamente que ya deben estar por llegar nuestros amigos, nuestras amigas de la feria agroartesanal de la Carolina han tenido la gentileza de donar una canasta grande donde estarán todos los productos de estos emprendedores ecuatorianos. Gente que está trabajando por la salud realmente de los ecuatorianos, gente que realmente está haciendo patria, ¿no? Ofreciéndonos productos sin químicos, sin preservantes, sin colorantes, sin tóxicos. Y esto es lo que usted, amiga, amigo, puede consumir cada domingo. Usted puede ir a la feria artesanal, agroartesanal en la Carolina, justo a la entrada del parque, vean, el Jardín Botánico de Quito, y realmente ustedes tienen productos a precios justos y además productos absolutamente ecológicos. Entonces les decía, ellos nos han donado una canasta que les hemos invitado a ustedes, además de inscribirse, llámenos al 2220966, nos dan su nombre por interno, su número de cédula, y participarían el día de hoy durante el programa en este sorteo. Quien sea el ganador o la ganadora de esta canasta, pues retirará su premio precisamente en la Feria Agroecológica en la Carolina el día domingo. Bien, 10 de la mañana, amigas, con 7 minutos. La obra Transitando con el Ballet Urbano. Este es un elenco perteneciente al Ballet Nacional del Ecuador. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, el día martes 16 de octubre a las 19:30, todos invitados a la presentación de la obra Transitando con el Ballet Urbano. Este es un elenco perteneciente al Ballet Nacional del Ecuador. Es una obra que danza, de danza, en la que se presentan de manera cronológica algunos de los estilos en los que ha devenido la danza jazz. Esta es una entrada con invitación. El elenco del Ballet Urbano, bajo la coordinación del maestro Freddy Takuri y la coreografía de Andrés Pozo y Oscar Herrera, realizan un recorrido por los géneros de la danza jazz, abarcando de manera evolutiva el musical de Broadway, vogue, jazz, street jazz, lyrical jazz, burlesque y afro jazz. Danzas que llevan a través de la historia y el cuerpo los pasos originarios y evolutivos de esta danza. Recuerde usted, martes 16 a las 19:00, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra inédita Espacio, Me Has Vencido, del maestro Kleber Viera, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, el día lunes 15 de octubre a las 20:00. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, entonces, nos invita a la presentación de la obra inédita Espacio, Me Has Vencido, del maestro Kleber Viera, en homenaje a los 100 años del natalicio del poeta cuencano César Dávila Andrade. La obra es apta para mayores de 18 años, entrada hasta llenar aforo. Como artista que trabaja con la memoria, Kleber Viera trajo a su presente el poeta cuencano César Dávila Andrade por los 100 años de su nacimiento, poeta que trascendió el territorio ecuatoriano y llegó a corazones latinoamericanos para crear esta obra inédita, Espacio, Me Has Vencido, que forma parte del cartel del Festival Internacional de Artes Vivas, Loja 2018, con dos funciones de estreno en el Centro Cultural Alfredo Mora Reyes, en Loja, y un preestreno en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura como parte de este camino para Loja. Y seguimos con más. Bueno, el día sábado, ¿qué pasó? El sábado 10 de julio, perdón, está puesta mala fecha acá. A ver, hasta el día miércoles 10 de octubre, es decir, hasta el día de ayer, realmente las personas tuvieron el placer, digamos así, el gusto de participar de la lectura de este libro. Libros Sánsicos, Poesía 1962-2018. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta este libro, Sánsicos, ¿no? Poesía 1962 hasta el 2018, que recoge selecciones de 11 poetas del histórico grupo Sánsicos, que dejó profunda huella en la cultura de la década de los 60 en nuestro país. la entrada es libre. Esta selección a la que hacemos alusión incluye creaciones de 11 poetas, tales Alfonso Murriagui, Marco Muñoz, Euler Granda, Leandro Katz, Ulises Estrella, Luis Corral, Humberto Vinuesa, Rafael Arrea, Raúl Arias, Antonio Ordóñez, Simón Corral y Ramiro Oviedo. Bien, amigas, amigos, y claro, el día de hoy, jueves 11 de octubre, el montaje seno de música, de danza, de poesía, denominado Causa y Manta, Yupa y Chani, será en el Teatro Nacional a 19:30. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la finalidad de fortalecer la identidad de los ecuatorianos, presentará un montaje escénico de música, de danza y poesía denominado Causa y Manta, Yupa y Chani. Esto bajo la dirección general de Patricia Gutiérrez. En esta ocasión el evento tiene un costo de $10 la platea alta y $6 la platea baja. Las entradas estarán a la venta entonces en las boleterías del teatro este jueves 27 de septiembre hasta el 11 de octubre, es decir, hasta el día de hoy. El montaje escenificará y además permitirá a los asistentes fortalecer la identidad, ¿no?, con un mensaje cargado de espiritualidad, de reflexión, de identidad. Además se presentará un video etnocontemporáneo. Con la dirección, la creación e interpretación musical estará a cargo de Enrique Males. Bueno, amigas, amigos, estamos todos y todas invitadas. Para el día de mañana, y con esto cerramos la agenda, Calpañán celebran 15 años de trayectoria artística también en el Teatro Nacional, mañana viernes 12 a las 19 horas. Esto pues es por la celebración de los 15 años del ballet latinoamericano Calpañán, de trayectoria artística y con la presentación de coreografías multicolores. Así es que, amigas, amigos, tenemos bastantes cosas bellas que presenciar, que nos emocionen, y nuestra invitación queda hecha. 10 de la mañana con 15 minutos, pues nos vamos a la música Oscar, y luego de ello escucharemos Mujeres Irreverentes. Que a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado, aniquilado si no estás. Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón.

7 veces y vuelve a levantarse. ¿Qué clase de hombre eres tú? Levántate. Bueno, nosotros seguimos y les cuento algo, amigas, amigos. Ya llegaron nuestras amigas de la Feria Agroartesanal de la Carolina. Y bueno, para mí, como siempre digo, es un gusto enorme recibirlas a estas emprendedoras. Hablamos fuera de micrófonos. Yo creo que la Feria de la Carolina ya es una feria con un nombre y está instituida. Hay mucho esfuerzo. Ha habido mucho trabajo, mucha fe en lo que estas personas están haciendo. Hemos anunciado desde días anteriores que serían un par de personas precisamente de la feria quienes avalen, ¿no?, este sorteo. Ustedes saben que hemos estado promocionando sus llamadas, sus comentarios. Y bueno, lo que sorteamos ahora son dos canastas con productos de esta feria que se entregarán la tercera semana de octubre, el día domingo, ¿no?, en la tercera semana de octubre en la Feria de la Carolina. Es decir, él o la persona que se gane pues estas canastas deben ir hasta la feria. La radio, nosotros como programa, como Rayuela, vamos a entregar una pequeña cartita con nuestro sello de la radio para que usted, señora, señor, si está de suerte, pues pueda ir a retirar su premio. Quiero agradecer inmensamente estas dos donaciones. La otra canasta, les cuento, que es donada por Soraya. Ella tiene pues su emprendimiento a las faldas de los Ilinizas y pues muy generosamente dijo: yo también quisiera aportar con esto para su programa. Mil gracias a Soraya, a las compañeras de la Feria Agroartesanal de la Carolina, y por supuesto siempre estamos a las órdenes. Bueno, vamos a conversar con ustedes. Nos cuentan su nombre. Mayrita, quien se encarga de la logística de la feria. Buenos días, bienvenidas las dos. Muy buenos días, muchas gracias. Sí, yo soy la que me encargo en lo que es todo logística de la feria. Administrativo, ¿no? Soy la asistente administrativa de la feria. Qué bien. ¿Tu nombre, por favor? Jessica. Jessica, ¿y tú qué haces en la feria? Bueno, buenos días con todos. Buenos días. Nosotros somos una organización que se llama Alpacisa y estamos conformados por 6 mujeres. Nosotros realizamos lo que es plantas medicinales. Nuestro huerto está ubicado en San José de Cocotó. También nosotros tenemos 3 clases de tomates, que es tomate riñón, tomate pomodoro y tomate cherry. Y también tenemos lo que es plantas medicinales, que hacemos unos aliños naturales, que es en base de sal marina, que también podemos encontrar en la Feria La Carolina. Y las hortalizas, toda clase de hortalizas que cultivamos con abono orgánico, con nuestras manos que les hacemos el abono, que utilizamos para toda clase de hortalizas. Y también tenemos el chaguarmisque, ya que ahora lo estamos recuperando, porque antiguamente lo utilizaban el chaguarmisque, que es en base de un penco blanco, que lo utilizamos que lo utilizamos para, yo me parece que es un poco para aliviar los dolores musculares, también para la tos. Es muy bueno para la artritis también, cuando tienen dolores. Pero esto, lo que yo tengo en mi mano, es solo para bebida. Pero también podemos utilizar, ahora hacen miel, que es muy bueno la miel también. Entonces nosotros todo eso realizamos, unas cremas, también en la feria. Estamos ubicados, perdón, nosotros en la Feria La Carolina, que es en la 6 de diciembre, y el pasaje Rumipamba. Estamos junto al mundo juvenil. Nuestras carpas son de color rojo. Somos 4 secciones: gastronomía, frescos, elaborados y artesanía. Nos pueden encontrar desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y esperamos que nos visiten. Muchísimas gracias, Jessica. Bueno, les cuento que ella está un poco agitada, está un poquito nerviosa porque, claro, mientras venía acá, parece que pues en el trayecto hubo un accidente bastante serio y está todavía un poco conmovida, ¿no? Pero bueno, y lo importante es que ya está acá. Vamos en unos minutos ya, vamos a pedirle que si podría venir don Diego Salazar, que es uno de los productores y editores también de la Radio de la Casa de la Cultura. Y por supuesto, vamos en este preciso momento, vamos a comenzar con este sorteo de estas dos canastas, con la presencia y el aval de dos de las emprendedoras, pues de la Feria Agroartesanal de la Carolina. Reiteramos nuestro agradecimiento y les auguramos muchos éxitos a ustedes, señores. Gracias. Por favor, Dieguito, bienvenido, gracias por estar ya con nosotros. Mira, tenemos ya estos papelitos acá y entonces, si eres tan gentil, nos colaboras también. Un poco la idea, nos hemos puesto ya de acuerdo con las señoras. Vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a sacar dos papeles, serían los eliminados. Y el último sería el ganador. Tenemos 29 participantes. Entonces, ¿están de acuerdo que sea tres o hacemos un poco más? Díganme ustedes. Sí, yo estoy de acuerdo que se le haga la tercera, ¿sí? Que la tercera es la vencida. Luego, para que no se repitan las, entonces ya el ganador o la ganadora le eliminamos ya de nuestra lista y solo quedarían ya los otros, ¿de acuerdo? Uh-huh. Ya, muy bien, entonces, Dieguito. Sí, bueno, estamos listos ya, toda la gente atenta para ver quiénes se ganan, todas las personas que nos han estado siguiendo aquí a través de La Rayuela y esta interesante iniciativa, ¿no?, que nos han traído nuestras compañeras de la Feria de la Carolina. Así que, compañeras, por favor, ustedes tienen, no, bueno, les contamos a nuestros amigos que nos están escuchando, que tenemos ya los numeritos, ya, ¿no? Y tenemos ya en este momento el primer eliminado. El 3. El número 3 pertenece a Isabel Herrera, bueno, muchísimas gracias por estar conectada con nosotros y seguir también esta iniciativa, como les decíamos. Tenemos ya también ahora la segunda eliminada. Sí. El 14. El número 14 pertenece a Valeria Heredia. Valeria Heredia. También, de la misma forma, queremos agradecerle a nuestra fiel oyente Valeria Heredia, que ha participado también en este concurso. Y esta sería, este es el ganador. Sí, este es el ganador. El 15. María José Guerrero. Muy bien. María José, ¿nos está escuchando? Bueno, se hace acreedora a una canastilla de la Feria Agroartesanal de la Carolina. Bueno, esta sería la primera canasta, ¿verdad? Ahora vamos con la segunda. Sí, bueno, a nuestra ganadora puede comunicarse, si nos está escuchando, sí. Al 2220966, al 2220966, y nosotros nos pondríamos de acuerdo para hacer la entrega de esta canastilla que le hemos estado promocionando. Así es. Queremos recordarles, amigas, amigos, que por un acuerdo y un pedido de la feria, las canastillas se entregarán la tercera semana, el tercer domingo de octubre, en la misma feria, es decir, nosotros ya hacemos ahora el sorteo y usted se encarga de ir hasta allá y buscar su premio, ¿no? Exactamente, ¿no? Como les decíamos, se pueden comunicar a nuestro número telefónico, al 2220-966, y se contactan con las compañeras, las organizadoras de la Feria de la Carolina, para que coordinen, ¿no?, la entrega de esta canastilla, ya, como les estábamos mencionando. Esta canasta, la que vamos a sortear ahora, pertenece a la finca La Tamia. Está ubicada en las faldas de los Ilinizas y quien nos ha donado esto es Soraya. Nos está escuchando Soraya en este momento. Mil gracias nuevamente, gracias su generosidad. Y gracias por confiar en La Rayuela, por supuesto. Comenzamos entonces, esta sería la segunda y última canastilla, ¿ya? Vamos a hacer de la misma forma, ¿no? Vamos a sacar dos números, el primero y el segundo serán los eliminados y el tercero será el número ganador. Los dos primeros, recuerden, eliminados. Exactamente. Mezcla. Y las compañeras están mezclando los números para dar la suerte. Bueno, en este caso, la primera eliminada. El número 7. El número 7 pertenece a... Elena Quesada. Elena Quesada. Doña Elena, lo lamentamos. Igual, muchísimas gracias. Pero bueno, gracias, muchas gracias. El número 5. El número 5 es el segundo eliminado de la segunda canastilla. 5, Susi Loaiza. Loor. Susi Loor. Susi Loor. Doña es nuestra Susi. Segunda eliminada. Lo lamentamos. Procedemos. El ganador 22. El número 22. Vamos a ver el número 22. Vamos a revisar en nuestra lista. Pilar Salazar. Doña Pilar Salazar. Pilar Salazar. Ella es la segunda ganadora de las canastillas, ¿no? Perfecto. Esa es la ganadora. Uh-huh. Entonces le pedimos a Doña Pilar. Y le pedimos a María José Guerrero. María José. La tercera semana de octubre, ustedes pueden pasar a retirar estas dos canastas en la Feria Agroartesanal de la Carolina. Es importante, nosotros les vamos a... Tendrían que pasar unos días antes acá, a la radiodifusora, porque de la coordinación vamos a dar una pequeña cartita con el sello de la radio para que puedan acercarse a retirar los premios. Mil gracias nuevamente, gracias a la presencia de ustedes, señoras, acá. Realmente siempre es, ¿qué les digo? Es un honor recibirlos. Sabemos de sus emprendimientos, del esfuerzo que han hecho tantos años alrededor de esta feria. Yo recuerdo cómo empezaron y ahora realmente están totalmente posicionadas. Eso nos alegra enormemente. Acá la radio de la Casa de la Cultura, por supuesto, abre estos espacios porque creemos en el emprendimiento, creemos en el patrimonio alimentario de nuestro país. Mil gracias, un saludo fraterno a todos quienes hacen esta feria. Muchas gracias a ustedes también porque nos dan esta apertura para estar aquí todos los jueves y indicándoles cada uno de nuestros productores, a nuestras productoras que realmente estamos en el campo. Mil gracias, entonces con esto finalizamos por el día de hoy. Pues este encuentro con la Feria Agroartesanal de la Carolina. Nos vamos a la música, hacemos el corte y volvemos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. 15 años de historia, 15 años danzando con fuerza. El ballet latinoamericano Calpañán celebra sus 15 años. Este viernes 12 de octubre a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un recorrido con la puesta en escena de coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano con todo su elenco. Se unen a la celebración con su música y canto. ¡Calla! Por un amor. ¡Calla! Va bajando por el cerro Cuyaya. Yatsuru. Yatsuru. Churay. Churay. Banda de Zambita. Celebremos juntos y vivamos esta velada mágica de danza y música. Calpañán, 15 años caminando con fuerza. Invita la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El camino a Loja continúa y presenta la obra Espacio Me Has Vencido, del maestro Kleber Viera, en estreno nacional. Esta obra rinde homenaje a uno de los escritores más insignes del país, César Dávila Andrade, el Fakir. Ven al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura este lunes 15 de octubre desde las 20 horas. Entrada libre hasta llenar aforo. Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2018. ¡Vive las artes vivas! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios.

que ya no soy la misma,

Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. En 15 minutos ya, las 12 del mediodía. Créalo 2018, es un concurso nacional de dibujo. Amo Ecuador. ¿Cuál es el objetivo de este concurso? Con la finalidad de incentivar, de apoyar, de reconocer y premiar el talento artístico de dibujo de niños y adolescentes, de jóvenes en el territorio ecuatoriano, quienes quieran participar tendrán que crear una obra artística bajo el tema Amo Ecuador, representando en su obra lo que amen y les guste del Ecuador, su identidad, paisajes, animales, lugares turísticos y folclore. La obra deberá ser realizada en hoja de papel bond, cartulina, de tamaño A4, 21 centímetros por 21.7 centímetros. Los materiales que se podrán utilizar son lápices, lapiceros, lápices de color, crayones, acuarelas, esferos y marcadores, y deberán ser realizadas a mano por el autor. La obra no podrá ser realizada ni deberá contener ningún otro tipo de material, es decir, tela o papel o lana, no. Y no podrán tampoco ser collage ni contener recortes alguno. Cada obra debe contar con la firma visible del autor de esta obra. Entonces, hay tres categorías, la una de 5 a 11 años, la otra de 12 a 18 y estudiantes universitarios hasta 25 años. Concurso Nacional de Dibujo Amo Ecuador. Es importante saber, amigas y amigos, para cada categoría se han seleccionado tres finalistas, quienes tengan la calificación más alta, las cuales estarán en la final y posterior a esta, en el evento de premiación, se dará a conocer de las tiendas escogidas por la administración del concurso. Entonces, lo que se quiere es, como hemos dicho, visibilizar el talento. Por otro lado, recuerden ustedes que el lunes 15 de octubre a las 17 horas circulará la tercera edición previa a su presentación de la nueva historia del Ecuador, cuyo editor es el doctor Enrique Ayala Mora. Nos vamos a la música, son nuestros últimos minutos del programa ya. Les recordamos que desde las 9 de la mañana ya estamos aquí en La Rayuela. Y por supuesto también les recordamos que el encuentro de mimo y teatro gestual La Alegría del Silencio, estará hasta el día domingo 14 de octubre a las 19:30 hasta las 21 horas. Por octavo año consecutivo, el Centro Cultural La Marín trae una nueva edición del encuentro de mimo y teatro gestual La Alegría del Silencio. Este año, pues, participarán delegaciones de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de México y Venezuela. Galo Granda, director del Centro Cultural La Marín, comenta que la importancia del evento radica en resaltar el arte del mimo en nuestro país. El mimo no es solo la persona que entrega volantes en la calle, sino también un artista que cuenta historias. Así asegura su director. Esta es la octava edición y se realizará hasta el 14 de octubre. La inauguración será en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. En el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Y pues invitamos a todos a este fin de semana a participar de este encuentro. Por otro lado, el Teatro Cuántico, Lo que la Muerte no dice, Triciclo Sala de Artes. El día de hoy, jueves 11 a las 19 horas. Esta es una invitación para un público pues mayor de 12 años a participar en este estreno. Las funciones de la primera temporada de la obra de teatro cuántico, Lo que la Muerte no dice. Bien, amigas y amigos, con música concluimos la mañana de hoy. Mil gracias a Oscar Pérez, por supuesto. El día de mañana, recuerden, nos encontramos acá. Buenas tardes. Thank you.